Es libre. Es libre. 88.1 por FM Boedo. Todos los martes, 21 horas. 21 horas. 88.1. 88.1. El aire es libre. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please take your seats. Our program will begin shortly. Con él se terminó el siglo. Una época y un mundo que ya nos queda lejos. Sierra Maestra, el Che, la Guerra Fría, Rusia, el bloqueo, los Kennedy, los Nixon, los Bush. Un brazo torciendo la pulseada del capitalismo, un tosudo con una idea fuerte, una voluntad, un sueño, multiplicado, interpretado, con errores y justicias, grandes e infinitas justicias. Le tocó morir de viejo, lejos de aquellos días de revolución fresca. Le tocó morir con un norte en decadencia, pero con resistencia a la caída, y un líder oscuro, retrógrado y feroz en el mando. No será testigo de los últimos coletazos del imperio. Se va el orador, el líder, el hombre alto y de barba, el de los habanos, el de los discursos inolvidables. Se va el referente, el que le demostró a los otros que se podía, aunque todas las cartas parezcan echadas. Se va, en presente, porque costará acostumbrarse a su ausencia. Hay ausencias gigantes que deslumbran y alumbran. Nos quedan las ideas y las contradicciones, nos quedan las certezas y las historias. El eco de las voces, de gente que no pisó la tierra porque sí, ni fue mezquina con su tiempo y con su gente. Chau, Fidel. Hasta la victoria siempre. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, oyentes, amigos que están del otro lado. Aquí arranca una nueva edición de Un Mundo Feliz, la última del año, la primera de diciembre. Y la última del año, ¿ya nos vamos? La última del año. Tengo jet lag. Un poco con despedirse antes del tiempo. Saben que este año lo queremos tirar a la basura, pero pará, qué un cacho. Bueno, estoy muy apurada. Es más, no vamos el programa, me voy ya. ¿Qué tal? Buenas noches, Emanuel Olea. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches, Agustina Prato. Buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. Buenas noches, Harry. Harry Pérsico. Un aplauso para Harry, porque me parece. Y también a la gente de Todo Pasa, que estuvo antes en el aire. Estamos aquí en una nueva edición de este programa y, como les decía a los chicos, tengo jet lag por haber volado una hora, básicamente. Tenés ganas de decir esa palabra. Siempre la quise usar, nunca me pasó. Y bueno. Buscame la versión argentina, ¿cómo se llama? Estar zombie, yo la traduzco así, es como estar... pero uno tiene... yo tengo jet lag en el roca. Pero eso no, eso que estás diciendo vos. Sí. Es cuando hay un cambio de uso horario. Es con un cambio de uso horario cuando volvés puedes... antes de lo que saliste, todas esas paradojas temporales que... Bueno, a mí suceden. Me produce jet lag otras cosas y a veces no hay usos horarios, cambios de usos horarios con H. En la misma provincia de Buenos Aires, jet lag, es genial. Sí. Bueno, esas cosas me pasan a mí. La provincia de Buenos Aires es muy grande. Tiene el tamaño de algunos países. De Italia. Mirá cómo sabe geografía, ¿eh? ¿De Italia? Sí. Pero hoy vamos a hablar con una geógrafa, ¿o no? Ah, ¿sí? Me estoy enterando ahora. tenés razón. Le podemos preguntar qué pasa con los jet lags. Los jet lags, qué bien. Cuando me encanta cuando vos nacionalizas todo al palo. Y también le decía algo, les comentaba a mis compañeros fuera del aire, que también hay mucho miedo en el aire. Hay como una cuestión, después de que sean accidentes como el que se dio No me sale el nombre del equipo, Emma. Chapecoense. Exacto. El de Brasil. De Brasil. Quedan como ciertas cosas, como imagino habrá quedado cierto temor después de lo que fue el 11 de septiembre con el atentado a las Torres Gemelas. Hubo un momento en que en el avión la azafata dijo algo así como: está roto el coso de atrás. Pero tipo que pasó por el pasillo, se fue hasta el fondo y dijo: está roto el coso de atrás. A ver, que Rocío diga eso y que Harry suba la cortina. El coso de atrás está roto, dijo la azafata. Bueno, ¿qué es el coso de atrás? El coso de atrás era el aire acondicionado, porque había gente que se estaba quejando porque estaba hacía calor. No se dicen que nada está roto arriba de un avión. Claro, vos decís, pero una azafata, yo uno ya... pero ya es la segunda vez que me pasa algo raro con una azafata que no respeta el protocolo. Otra azafata también lo que hizo fue hace un par de semanas, dijo algo así como, bueno, vieron que tiene toda esa letra que dicen, bueno, este avión va a estar presurizado, bla, bla, bla, bla, y después termina diciendo, bueno, lo mismo pero en inglés, chau. Dijo eso. ¿Dijo lo mismo pero en inglés? Dijo lo mismo pero en inglés, dijo. O sea, obviamente era un avión que iba de acá internamente. No es para... ¿Eh? A Bellavista. A Bellavista pone que iba el avión. Y como era obvio que no había ninguno que hablaba en inglés. Bueno, ella dijo, ya está. Pero yo pensaba, yo que soy bastante neurótica. Me gusta igual eso, ¿eh? Por luego me simpatizó, pero yo soy alguien que no entiendo, que no conozco. Capaz que no soy. Igual a mí me causa un poco de gracia. Me haría miedo que la azafata sea tan no protocolar. Para mí la azafata que más confianza da es la que es muy protocolar. No. ¿Sí? Yo digo, ¿qué me estás actuando? ¿Qué me actuás? ¿Por qué estás toda maquillada a esta hora del día? Toda... pareces. ¿No te genera confianza? ¿Esas mujeres? Sí. No voy a decir nada. Tan preocupada. Ok, no digas nada más. Bueno, a mí, bueno, también tienen que ser altas, ¿no? Eso también me genera como que son de otra raza. Todo. Todas son muy altas. Y hay también azafatos. Que no sé, tienen otro nombre. Hacen un casting y los miran a ver si cuadran físicamente, pero no me gusta eso, me parece muy discriminatorio. Heil Aerolíneas. Claro, ¿qué es eso? ¿De por qué casi todas son rubias y miden 1.80? Bueno, que es yo creo que es para que lo vea uno ahí todas de abajo. Todas morochas, ni una rubia, dijo, ¿se acuerdan? La jueza. ¿Cómo querrá? Tienen que ser todas blancas y puras. Claro, eso te iba a decir. ¿Cómo querrá viajar, Pamela David? Si hay una que una media retacona y morocha, no se te sube al avión. No deja olvidate. Que me atienda otra, dice. Olvídate. Bueno, arranca este hermoso programa que vimos en llamar Un Mundo Feliz en un día de mucho calor. Déjenme decirlo que creo que arrancó el verano con todo. Vamos a compartir, si les parece... las vías de comunicación de todo tipo con este programa. ¿Te parece? De todo tipo. De todo tipo. Pero empezamos por el medio más tradicional, que es el teléfono fijo de línea de acá de FM Boedo. Es el 4932-1870, 4932-1870. Viajamos en el tiempo, nos modernizamos. También tenemos WhatsApp. ¿Cuál es? El 1566752205. Y si no, pueden escribirnos en Twitter, que somos @mundofelizradio, o en Facebook, somos Un Mundo Feliz Radio. Muy bien, empiecen a escribirnos. No tenemos consigna hoy, pero la otra vez teníamos una consigna muy divertida. Sí, que capaz que a Manuel se le ocurre algo. Sí, ¿cuál era? Porque para mí era divertida, pero no podemos extenderla. ¿Qué cosas te da vergüenza asumir que no sabes hacer o que no sabes? Ir a un retiro espiritual. Me da mucha vergüenza. ¿Pero fuiste? El concepto de retiro espiritual me da vergüenza, básicamente. ¿Qué es peor? ¿Decir, reconocer que te haces las manos como hombre? Sí. ¿O ir a un retiro ¿Eso espiritual? ¿Pasa? Sí, claro. No voy a dar nombres, pero sé que hay hombres que lo hacen. Y los pies también, pero bueno. Y los pies pero también. Los pies tienen más que. Para mí tienen más que ver con la salud. Las manos. El podólogo es chamullo salud, sí. No, vale, vale, como doler, salud. Pero igual hacerse las manos, que no las tenías antes de que. Bueno, hay gente que no las tiene, Agustina. No te rías de esa gente. No te rías de esa gente, por favor. Una mano ya. Una mano por allá. Bueno, eso es lo único que te avergüenza. Es un hombre desavergonzado. A ver, todos creemos que Manuel se hace las manos. No, yo no creo que te hagas las manos. Yo estoy segura que te haces las manos. No, me da vergüenza. No, muchas cosas me dan vergüenza. Asumir que no sé hacer. O que no sabés. O que no sé. Sí, cuestiones básicas de que capaz que todo hombre debería saber hacer. Eso fue muy concurrido, ese tema fue concurrido. Levantar una pared, no sé. Bueno, pero nadie te pide que levantes una pared. Sí, alguna vez capaz sí. Que, claro. ¿Vos le pedías a un hombre que te levante una pared? Es uno de mis pedidos más recurrentes. Yo quiero una pared por acá. Dividime este espacio, este ambiente. Todo. Pero un cuerito cambiás. Sí, bueno, pero cuestiones básicas, mínimas. ¿Teflón sabes poner? Teflón, sí, no. Creo que sí. Creo no, que bien. Sí, no sé. No, porque hay un, no sé qué es. Tengo una gotera. Ah. Teflón es esa cosita de plástico rara que si las tirás mucho se corta. Como la vida, el amor, todo. El teflón es la vida, básicamente. La vida de teflón. Vida qué es lindo, metáfora. Qué lindo, qué triste también. Bueno, esta semana, para no vamos a ahondar mucho en este tema, lo vamos a seguramente tocar la semana que viene si tenemos la oportunidad, sin duda fue la muerte de Fidel. ¿Vieron eso que uno siempre se acuerda, cómo se despertó el día que pasó tal cosa? Sin dudas, uno nunca se va a olvidar del día, por lo menos la gran mayoría de la gente, del día que murió Fidel, ¿no? Que fue una muerte, en realidad, de... ¿cómo decirlo? No sé si las muertes son natural, no traumática. Era un hombre ya anciano, 90 años, ¿no, Emma? Sí. ¿Tenía? Es una noticia que se esperaba. Digo, no fue sorpresa, digo, me parece, la muerte de Fidel Castro. Lo cual no deja de ser choqueante, porque uno no espera que un líder mundial de las características de Fidel Castro deje de existir. Pero de todas maneras, como decías vos, no era un hombre mayor o enfermo, ya retirado hace 10 años que no formaba parte del gobierno, de las decisiones, seguramente tomaba decisiones, pero digo, formalmente no participaba del gobierno en la isla de Cuba, con lo cual, digo, tampoco eso deja de ser, como decía recién, choqueante para todos. De hecho, la gran mayoría de líderes mundiales que están arribando para los funerales de Fidel Castro en la isla, así lo marca, ¿no? Uh-huh. También, no sé si a ustedes les pasó, en las redes sociales hubo como una... Esto siempre pasa, ¿no? Cuando se muere una persona así. Esto de llevar al límite las discusiones de mucha gente sin medir lo que fue Fidel Castro, quedándose con algunas cositas, bueno, algunas cositas con rasgos políticos del gobierno de Cuba y olvidándose de un montón de otras cosas. He visto gente que dijo, tuve que borrar amigos en Facebook, o gente que en Twitter se recontra... bardeó con otra gente precisamente por esto. Bueno, los líderes así creo que suman odio o suman amor, como líderes que hemos tenido nosotros. No hay término medio en lo que es Fidel Castro, en lo que ha sido Che Guevara. Bueno, Che Guevara creo que me parece que es menos contradicción porque también tiene que ver porque murió más joven, ¿no? Bueno, este es el recuerdo que tenemos, que en este programa le da a Fidel Castro, y como decía, seguramente vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene. Pero ahora vamos a adentrarnos un poco en introducirnos a el tema que nos toca hoy, que es un tema que tratamos, como siempre, de traer a la agenda, esos temas que a veces pasan desapercibidos, que, digamos, a ver, que el retiro espiritual no tape lo importante, ¿no? Y este es uno de esos temas, un tema que se está discutiendo, y que es importante para lo que es el medio ambiente en general, pero también para este debate que siempre se da entre la especulación inmobiliaria versus la propiedad de la tierra, en realidad la propiedad, el uso de la tierra racional, ¿no, Emma? Sí, muchas veces escuchamos a funcionarios, dirigentes, hablar sobre la importancia de cuidar el ecosistema, eso de Argentina Verde, cuidar los recursos naturales. A veces nos causa asombro porque en definitiva las políticas públicas a veces no están, digo, a la altura de ese discurso que se declama. Esta semana hubo, si queremos mirarlo el vaso medio lleno, un avance porque el Senado de la Nación dio finalmente media sanción a la Ley de Protección de Humedales. Este es un proyecto de ley que tiene por objeto, entre otros puntos, establecer presupuestos mínimos para la conservación, protección y restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales, que, escuchen bien la cifra, pues muy importante, ocupan casi el 20% del territorio de nuestro país. La media sanción de la ley fue votada por 53 votos a favor y 5 en contra, y ahora esto pasa a diputados, pese a la resistencia de los grandes grupos de desarrollo inmobiliario, las grandes constructoras, terratenientes, como por ejemplo el senador Alfredo De Angelis del PRO a la cabeza. Esto pasó ahora a diputados. Para conocer más y saber qué son los humedales y por qué es importante la conservación, estamos comunicados con la investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, Patricia Pintos, que nos va a contar más sobre el tema. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea, Rocío Galván y Agustina Prato te saludan. Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las chicas? Gracias por el llamado. Bien, gracias.

de la tarde. Nosotros. A las 2 de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. De la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Castas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A las 2 de la tarde. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo, 88.1. Por favor, yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonio, una familia blanca, hermosa, pura, y a partir de ahora y de todo lo que tenían pero que sin baile. La mugre que tenían que sacar. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Y creo que, en general, los errores han sido de buena fe. Y eso creo que es un tema muy importante. ¿Le va a tomar examen? ¿Cómo es en Chapalmala? Entra ministro por ministro, está Macri, sí. Peña... Claro, porque ustedes son gabinete, jefe de gabinete. Y dicen jefe, no dan examen, toman. Y Quintana y toman examen. Nadie va a dar examen. Vamos a trabajar como equipo, trabajando y consensuando las prioridades del próximo año y de los próximos años. ¿Y vuelven todos los ministros, digamos? ¿O hay cambio alguno? ¿Alguno se queda allá? Esperemos que le pongan hasta el avión y volveremos todos. Gracias. Gracias, sí, gracias. Claro. Quintana. Segunda parte de Un Mundo Feliz, como siempre aquí en FM Boedo 88.1, y arranca el acústico que veníamos prometiendo, el acústico de Facundo Gali. Buenas noches, ¿cómo estás, Facundo? Hola, chicas. ¿Todo bien? Todos. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a darle paso ahora a la especialista, Agustina Prato, para que arranque con la entrevista. Bueno, no sé si especialista, pero bueno, ya me tiraste. Es un magister todo. Bueno, Facundo, sabemos que estás presentando tu segundo disco, Liebre, que fue seleccionado por el Club de Discos, fue editado por ellos. Sí, sí. ¿Cómo vienen las presentaciones de ese disco y cómo recibiste la noticia? Porque según tengo entendido, ellos seleccionan discos que les gustan mucho para editar. Sí, lo que pasó fue que el Club del Disco, explico para los que no saben, es como una agrupación de melómanos, gente que le gusta mucho la música y son amantes de los discos. No solo de la música digital y por internet, del objeto del disco y la ceremonia. Y una vez por mes seleccionan un disco del mes y lo editan ellos o participan en la edición. Con Liebre, que es mi segundo disco, pasó eso. Lo eligieron disco del mes de marzo y me ayudaron en la edición del CD. El disco ya estaba grabado, yo estaba por editarlo de manera totalmente independiente y ellos lo eligieron disco del mes de marzo. Y la verdad que estuvo buenísimo porque llegó, mis canciones llegaron a un montón de gente que por ahí de otra manera no me hubiese conocido, y también eso generó que después la convocatoria en los lugares donde lo presenté fue mejor. En abril se presentó en Café Vinilo, luego lo hicimos en Lomas de Zamora, en Teatro Z, y hace poquito, bueno, el viernes pasado, lo cerré el año de alguna manera en No Me Olvides de Lomas de Zamora, allá de la zona sur, también con muy buena convocatoria. Recién nos decías que, bueno, que es tu segundo disco. ¿Qué considerás que lo diferencia del primero, que lo distingue? Si bueno, es que algo Sí, sí. Cambió. Básicamente la experiencia de escribir canciones que tenía para cuando hice el primero y ahora en este como un poco más de calle en ese sentido, de cantautor, de ese mote de cantautor que voy aprendiendo y aprendí hasta acá. Eso en un sentido más general. Y después que este disco es un disco de canciones cortas, de letras cortas, con un pulso más rápido que el primero, y está arreglado desde una banda estable que me acompaña, que particularmente acá es casi toda acústica. Como se ve en la tapa, está casi grabado en su totalidad con esos instrumentos que están dibujados ahí. Y eso le da un tinte muy cálido y... ¿cómo decirlo? Muy natural, porque es un contrabajo, percusión, charango, melódica, mi guitarra, acústica. Y bueno, eso sería la diferencia del primero, que fue más Frankenstein por ahí, que yo grabé todos los instrumentos, sobregrabé algunos teclados, guitarras eléctricas. Acá no hay guitarra eléctrica, por ejemplo. ¿Querés tocar algo y nos vas mostrando? No sé si ¿sí? este disco, el primero, lo que tengas ganas. Dale. Hago esta que se llama Cantando para decir. Nadie te vio partir, nadie te vio volver. Cómo cuesta aprender a vivir. Todos los sueños son los hombres que ahí están. Van y vienen, vienen, van. Sin razón. Tan parecido al sol, atento a todo vas. Algo nuevo ya encontrarás. Cada cual con su ley, cada cual con su fe, lo que tenga que ser, yo seré. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir. Nadie te vio partir, nadie te vio volver, cómo cuesta aprender a vivir. Todos los sueños son los hombres que ahí están. Van y vienen, vienen, van sin razón. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Facundo Gali en Un Mundo Feliz haciendo cantando para decir de su último disco Liebre. ¿Cómo fue el proceso de composición de este disco que recién definías como de canciones más cortas, más acústicas tal vez que en el primero? Son canciones que compuse entre 2013, principio de 2013 y principios de 2015, cuando entré a grabarlo. Incluso quizás solapé alguna canción con la grabación y terminé de componerla durante el proceso de grabación. Así que tenés como canciones más viejas y más, sí, más nuevas. Sí, de hecho, bueno, esta particularmente, Cantando para decir, es una canción que estuvo a punto de estar en el primer disco. Es una canción de mitad de 2012. Lo que pasa que, bueno, por cuestiones conceptuales y de que por ahí justamente no estaba terminada como a mí gustaba, decidí que algunos por ahí entraban y otros no. Pero básicamente son canciones que compuse en ese periodo de 2 años, desde 2013 a 2015. ¿Y cómo, bueno, cómo influye tocar con banda estos temas que bueno, tal vez en el primer disco, como decías, vos tocabas todos los instrumentos? Sí. ¿Hay participación de la banda en la composición? Sí, sí, sí, desde ya. Es muy importante la banda en este disco, porque el concepto del disco se termina de formar con los aportes y los arreglos de ellos. Yo propuse las canciones y propuse una idea sobre la cual ellos después jugaron y aportaron lo suyo. Básicamente son canciones que están tocadas con instrumentos acústicos, como te decía antes, pero desde una visión del arreglo más bien electrónico. Electrónico en cuanto a la repetición, al loop. O sea, son esto que estamos escuchando ahora es pulgar y tiene como una repetición del contrabajo con el arco, haciendo una nota ahí como si fuera un arpegiador desde el teclado, el sinte. Pero esa idea, yo tiré la idea y después los aportes fueron de ellos. O sea que es clave la banda, los chicos que me acompañan, que yo cariñosamente les digo los pamperitos, y que, bueno, que sumaron desde su lugar para el disco. Y a la hora de escribir las letras, ¿cómo trabajás esa parte de la canción? ¿Cómo surge? ¿Junto con la música? ¿Después? ¿Antes? Bueno, algunas letras están de alguna manera ocultas en el tarareo primitivo de la canción. Cumplen un rol más bien rítmico, siempre desde un significado, un sentido para mí. Y otras letras son como el punto de partida. Después la melodía o el ritmo o la armonía se adapta a esa letra. Diferentes puertas de entrada, por así decirlo. Pero siempre hablo de cosas que me pasan, de vivencias reales, o que me pasan a mí, o que vivo, ¿no? Que le pasó a algún allegado o alguna persona que quiero. Son más bien simples, o sea, uso una forma de escribir que es bastante cotidiana, es como si estuviera hablando con alguien. No son tan poéticas, por así decirlo. Pero es mi manera, es mi necesidad de transmitir de esa forma. Es mi poética. Bien, bueno, queremos decirle a los oyentes que no lo dijimos al comienzo de presentarlo. Facundo nació en Mar del Plata. Vivió toda tu infancia y adolescencia ya, sí. Y hace ya un par de años que estás en... Hace varios años que estoy... Sí, a veces me da cosa ya decir que soy marplatense, porque hace 12 años que estoy en... Puedes robar con eso toda tu vida. Sí, bueno, sí. Soy bonaerense, digamos. Soy bonaerense, siempre digo eso, que soy bonaerense. Sí. De alguna manera la etapa de la infancia y la adolescencia es como súper importante, y la más importante para... después para recurrir a esa memoria emotiva y hacer canciones. Entonces la etapa marplatense o chapadmalense, como quieran, porque yo soy de Chapadmalal, que es al lado de Mar del Plata. ¿Participaste de algún retiro en los últimos tiempos? No. ¿No? Ok, está bien. Bueno, sí, eso también tiene... Influencia, la verdad. Influencia, sí, el primer disco es básicamente todo un recorte de esas vivencias, y este todavía arrastra un poco de melancolía, pero bueno, también se mezcla con los 12 años que vivo ya en Buenos Aires, y bueno, soy parte de la ciudad. ¿Querés mostrarnos algo más de...? ¿Cómo no? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer Caminito de Tierra, ya que hablábamos de Chapadmalal. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé, que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé, que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color. Y vas a ver, ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Que me guíe la huella del tropel hasta donde yo sé. Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color. Y vas a ver, ay, ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Ay, hasta donde yo sé. Que me guíe la huella del tropel hasta donde yo sé. Gracias. Facundo Galli acá en Un Mundo Feliz haciendo Caminito de Tierra. Creo que tenemos tiempo para despedirnos con un tema más en vivo. Pero bueno, antes bueno. Queremos, además de agradecerte que hayas pasado por el programa, preguntarte dónde se puede conseguir el disco, dónde se puede escuchar. Sí, se puede escuchar en las plataformas, digamos, digitales como Spotify, Deezer, en... ¿Cómo es el de Mac? iTunes, ¿no? iTunes también. Y en YouTube, básicamente se escucha ahí. Se puede conseguir en los conciertos el disco, el CD, en el Club del Disco, que está acá en el Abasto, y en alguna disquería más, que todavía no doy certeza de que estén, porque a veces están y a veces no, según la disquería. Pero bueno, en el Club del Disco aquí en Capital y en Zona Sur me contactan a mí por Facebook. También lo puedo repartir, ¿no? Como se los puedo alcanzar, que eso me buenísimo. Gusta. Es como mano a mano. Sí. Claro. Eso. Así que, bueno, Facundo, muchas gracias por haber pasado por el programa. Por favor. ¿Tenés algún plan, alguna fecha para sí, el verano? Bueno, que ya comenzó. Voy a hacer, no, en diciembre tengo algunas cosas... Si bien hice el último concierto en banda el viernes pasado, tengo el 15, el 16 y el 18 fechas con La Liebre del Caracol, que es el proyecto que es el espectáculo que hacemos con Julián Oroz, entre los dos. Que supo pasar por este acá también, sí. Sí, es del barrio de Boedo, Julián. Sí, y, sí, sí. Ahí comentó que el mejor barrio. Y bueno, y el 23 voy a estar en el Emergente con los chicos de Cuengo que presentan su disco y me invitaron a hacer mis canciones. Ahí sí voy a ir solo con mi percusionista. Y creo que el 30 participaré de una fiesta ya tipo de fin de año del Teatro Z, que es gente amiga. Así que son pequeñas intervenciones, fechas lindas, así que pueden y accesibles. Para los que están en el sur y para los que están aquí en Capital. Así que todo se puede chequear fechas y horarios. Todo está en mi Facebook, tengo una fanpage y un perfil que los uso para lo mismo, así que me pueden encontrar ahí. Y bueno, básicamente eso. Buenísimo, así que bueno, nos vamos a ir con una canción de Facundo en vivo. A todos los oyentes, nos volvemos a ver el viernes que viene, todavía no nos vamos. A la misma hora, por acá, FM Boedo 88.1. Si te perdiste, vuelve por tus huellas. ellas te guiarán. Si no lo haces, tendrás de esos días en los que todo mal. Puedes volver, sí, puedes volver, no es involucionar. Puedes volver, sí, puedes volver. Si te perdiste, vuelve tras tus huellas, ellas te guiarán, guiarán, guiarán. Si te cansaste de los artefactos y no querés perder más tiempo, puedes volver, sí, puedes volver, no es involucionar. Puedes volver, sí, puedes volver. Mañana de pan con miel, volver al lugar que un día fue hogar, la noche en silencio y la mañana de pan con miel.